Signo lunar ascendente Géminis. Después del eclipse del pasado 26 de mayo, donde se eclipsó una forma de mirar a tus relaciones personales más estrechas, ahora llega la luna nueva potenciada, el 10 de junio, en tu domicilio, a comenzar un ciclo a lo grande a la hora de mirarte, a ti mismo. Y es que una forma de pensar, a la hora de encontrar soluciones en la vida, se va a eclipsar. ¿Para qué? Pues para dar paso a otras formas de hacerlo mediante otra forma de valorarte. El yo soy se pone por bandera y además con nuevas situaciones que llegarán y en las que tendrás que aprender a manejarlas con esa nueva identidad que estás comenzando a forjar. Saturno retrógrado en Acuario, en Trígono, te anima a seguir avanzando porque lo importante es madurar. Además, con Saturno retrógrado estás revaluando en el área del extranjero, viajes, asuntos legales y nuevos conocimientos que supongan un reciclaje personal. El tema viene por esas neblinas que tienes en el entorno profesional o estatus y que no te dejan ver bien cómo llegar a metas altas. Hacia el fin de semana, 11, 12 y 13 de junio, comienza la movida en serio. La luna transitará por Cáncer y allí se unirá Venus. Por tanto, días para dar ese giro hacia otras formas de valorarte y enfocar la economía de otra manera. Ya sabes, salario, equilibrio entre gastos e ingresos. Y aquí tiene mucho que ver tu propia creatividad y cómo das fin a situaciones que ya no sirven, como diría mi abuela, sin marear la perdiz, Géminis, es decir, sin darle vueltas y vueltas al tema. El día 11, Marte entra en Leo. Y aquí es donde comenzarás a sentir que tu mente no es la misma, que esa forma de pensar que se eclipsó el jueves es verdad que mira hacia otros lados. De hecho, querrás accionar en algo y te darás cuenta que no, que ya no te da el mismo resultado. Y es que no hay que olvidar que todo viene en plan diferente y que, por tanto, hay que hacerlo todo de otra forma muy distinta. Incluso, te aconsejaría que procuraras no comunicar tus expectativas porque Mercurio sigue retrógrado y todavía te falta información que recibir sobre todos esos asuntos, sobre todo en vida privada. En este fin de semana se dará la segunda tensión entre Urano y Saturno. Esta vez con Ceres junto a Urano y Saturno está retrógrado. Date cuenta que Urano y Ceres estarán alimentando a esos deseos que tienes de afianzarte en una seguridad material, ¿no?, en temas de salario, es decir, en tu economía, y además usando talentos nuevos. Pues bien, el uranazo está servido, y es que habrá otras formas de moverte en tu vida social, grupos, internet, que vienen a dar un salto a tu crecimiento, ya sea por el extranjero, nuevos cursos o conocimientos, o puedan ser por temas legales. Mira qué movías a principios de febrero, porque por ahí va el tema. El 14 y 15 de junio la luna transitará por Leo y allí se unirá a Marte. Tu mente es la clave y aquí sentirás ese cambio de expectativa que te he comentado antes en torno al eclipse en tu domicilio el 10 de junio. Incluso será el comienzo de disipar esas neblinas en torno a profesión, estatus, que tanto te preocupan y que incluso te han llevado a hacerte ilusiones poco reales. Llega el momento de aceptar realidades y de darse cuenta de muchas cosas, porque no es que no puedas conseguir lo que quieres, el tema es la forma, mi querido Géminis. Del 16 al 18 de junio la luna transitará por Virgo, y el 18 llegará a fase cuarto creciente. Luna que se dará en sextil a Venus en Cáncer. Arranque en temas privados, vivienda, hogar, puede ser también viviendas virtuales, y temas familiares, que además te van a venir genial para esa nueva valoración personal y tu propia economía. Con este arranque, que supondrá salir de una zona de confort, vas a ayudarte a ti mismo porque estarás comenzando a comprender y empezar a reconocer a ese nuevo yo soy en el que te estás convirtiendo. Vamos a por todas, Géminis.